ahora sí tengo un cariño. Ya se han ido para siempre aquellos días en que te burlaste de mí. Reverdece mi esperanza, mi esperanza de olvidarte. Aunque sé que tú me acechas con tu frase solo por vengarte de mí. Hoy tengo un cielo, una estrellita. Hoy mi alma entera vive en paz. Que tú me odies, que me desprecies, eso siempre yo esperé de ti. Ahora sí que a mí me quieren. Ahora sí tengo un cariño. Ya se han ido para siempre aquellos días. Esto sí se llama querer. Hoy mi alma entera vive en paz. Que tú me odies, que me desprecies, eso siempre yo esperé de ti. Ahora sí que a mí me quieren. Ahora sí tengo un cariño. Ya se han ido para siempre aquellos días. Esto sí se llama querer.